Estaba pensando en volverte a ver, aunque no seamos más nada. Sé que tú quieres y yo también. Aquí te invito a mi cama y ay, quiero que me hagas así, así. Tenerte todo pa' mí, no pido más nada. Abrázame, quiero que vuelvas aquí a mi cama. Decídete, mami, vámonos del party. Sabes que yo soy tu hombre y no ese daddy. Si tú quieres, mano, vamos pa' Miami. O si lo prefieres, en mi cama hay party. Dímelo, baby, si quieres o no, no, no. Te doy la cama si yo, vamos a hacerlo con amor. Abrázame. Pensando en volverte a ver, aunque no seamos más nada. Yo sé que tú quieres y yo también. Aquí te invito a mi cama y ahí quiero que me hagas así, así. Tenerte toda pa' mí, no pido más nada. Abrázame, quiero que vuelvas aquí en mi cama. Dejemos el drama. Abrázame.